SFL 107.3, son las 10:12, minutos, y estamos dando... minutos, estoy italiano. Minutos, claro. Bueno, a ver, si nos llamaste, ya lo escucharon hasta cuando se metió Sebastián. Y bueno, Carmencita, todos sabemos que sino que está de luto. Ayer les comentaba yo del sensible fallecimiento de un segundo Gustavo Parra. Sus funerales son hoy a las 3 de la tarde, en ellos están en la iglesia, en la torre, entre Arancibia y Vicente Pérez Rosales, la iglesia metodista de acá de nuestra población. Y sus funerales hoy día a las 3 de la tarde, destino, seguramente iba a haber un pequeño responso, y después el destino al cementerio general de Concepción. Ojalá que no lleva tanto para esa hora mucho. El día está de luto. Está de luto, exactamente. Un abrazo grande, Carmencita. Un abrazo grande para ella y nada, pues. Así que, bueno, sí, vamos a seguir repitiendo felicito para las personas que todavía no saben, que si no les conocen, no lo demás. Entonces, yo creo que fue así repentino. Vecino, hoy día, jueves 21 de abril, es San Ansel. Pregúntatelo. No me lo he grabado. Ahora sí. Ahí está. No, lo extra. No, no, la verdad es que tengo que ir ya. Ya. Que le he andado por la vida así, pero. No, pero pensé que se le había cortado. Sin ningún problema. No le, no le dije que se le llamaba, dije, se cortó el pelo, eso fue todo. Y yo le dije más que no me lo daba. Oigan. Dígame. Dígame. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, la verdad es que en primer lugar, dando el sentido pésame a Carmencita, yo ayer estuve un ratito con ella, fui a la iglesia a verla, y está tranquila, sí. Carmencita está fuerte. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es verdad, es cierto. En ese que reconocer el ¿estará escuchando? No, no lo sé, no lo sé. Es muy fuerte. Chico. Y si bien es cierto, se puede quebrar un momento, después al rato está. No, sí. Así que le repito, vecino, los funerales de don Segundo Gustavo Parra. Hoy día, a las 3 de la tarde, están quedando ahí en la iglesia evangélica, que está en la torre. Esta iglesia está entre Arancibia y Vicente Pérez Rosales. Ahí en esa iglesia se está velando para salir, yo creo, tipo 3, con destino al cementerio general de Concepción. ¿El general que está ahí en Cordero Benco? No, no, no, no, no, el que está acá en... ¿qué se llama? ¿El Rosarino por ahí? Ah, ya. El que nosotros conocemos. Se equivocó mucho para ese lado. Sí. Así es que eso con vecinos. Bueno, todos sabemos que ya está acá Sebastián. Tenemos una visita de bien importante. Ilustre visita. Ilustre visita hoy día. Como que está medio asustado, pero la otra vez estoy muy bien. Él está riendo. El escote que se llama es Antonio. Antonio. Mi pequeña bebé. Por segundo, ¿por qué no? Viene a ver. Sí, de 4 años ya. Eso lo hace más. Lo hace más de 10, es el 10, para no pasar la semana. No. Y va a estar, creo, para no ser más 10. ¿Puede decir que viene harta lluvia? Porque sí, estamos necesitando. ¿Yo subo el día? Sí. ¿Así? ¿Así? ¿Todo estructurado? Oiga, sí. Aparte de que no es por nada, pero las chiquitas que usamos ahora, esta le cae una voz y pasa el día. Yo ocupo la Daniel Javi, quizás. Ah, así, ya. El compañero. Bueno, el amigo de Boric. El amigo de Boric, que vaya así. Es un juego amigo. Lo está reventando ahí, ¿no? Es que el Boric ya está muy amarillo también. Es que mucha cabeza. ¿Se amarilló? Y el Javier está dando donde le duele. Es porque no tendría que haberse puesto amarillo. Pues todos sabíamos que era amarillo. Sí. Bueno, yo también lo sabía. Pero siempre, yo no me acuerdo con quién conversaba, Sebastián decía yo, siempre nosotros los chilenos, en todas las elecciones, ya sea de alcalde, de gobernadores, siempre tenemos que votar por lo menos humano. Sí. Siempre nos ha tocado. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, si se repetían las elecciones, incluyendo la primaria, yo no votaría por ninguno, ¿no? Ya. Ni por Boric, ni por Jara, ni por Castro. No, ni uno. Es que no había otro. No había otro, es que habiendo los mismos. Estamos complicados. Claro. Pero nos vamos a querer libre, ¿eh? Parecida. No, sí, lo encuentro tan así como tan light. Tan light que la gente no está tan light. ¿Tendrá algo preparado? No sabemos, eso no lo sabemos. Pero si tiene algo preparado, yo no sé, Ale, yo no lo sé. Tendría que ser algo, pero muy, muy power. Muy power. Claro. Porque si no, porque yo lo encuentro así, pero ellos te dieron 2 meses antes de eso. No hizo nada. Es como que no hicieron nada. De hecho, no hizo lo que fue. Lo que vale crítica, por ejemplo, el Mochati, que si bien es cierto, él tiene una tendencia más de derecha a veces, pero él dice las cosas igual con datos, con estadística, con... Entonces, es como el Mochati decía, oye, los primeros 100 días son como los más power que tienen los... Claro. Y no pasó nada. No hicieron... Puro condorito. Van a decir cagazo. Pero varios ya, pues. No sería bien difícil, pero bueno. Pero uno tiene otra cosa es con guitarra. Uno pues. Tiene lo que se busca nomás. Sí, ahora. Complejo el escenario. Complejo el escenario. Pero vamos, pues. El final está partiendo. Tiene tiempo todavía. Pero yo. Tiene momento de poner madura con la especulación, porque. Tendría que haber. Mira, en Perú. Ya lo multaron, al tuto ya lo multaron. A Cinco Sur igual. Sí, pero ojo, que al presidente Perú lo tienen. Pero no importa aquí lo que se está mostrando en este, lo que está haciendo. Y la verdad es que Perú siempre ha sido un país, aunque lo critiquen, aunque de repente se rían de los peruanos, que le digan que los peques, que esto, que lo otro. No permiten la corrupción. Pero no permite la corrupción, vecino. Sí. Y eso es lo que aquí en nuestro país se permite el adoptajo. Sí. Yo, derechamente, no voté por Morena. Yo lo quería en un principio. Yo tuve aquí un compañero que usted lo conoció, que quería ya no estar en esta tierra. Y ¿cómo se llama? Adoptajo. Sí. Yo siempre lo recuerdo porque siempre. Dos personas que él me dijo, no le des su voto a mitad. No le des su voto. ¿A quién? Uno fue al gobernador que tenemos en este momento. Y es bueno. Pero resulta que eran los menos malos que habían, porque siempre hemos tenido esa mala pata nosotros. Sí. Entonces, y claro, pues un caballero tenía toda la razón. Si ahora, si estuviéramos con Cass también estaríamos mal. Estaríamos pésimo también, pues sí. Pero démosle la oportunidad porque son jóvenes y pueden remediar la situación. Ahora, él se metió en una camisa de 11 varas porque la economía se nos fue a la cresta hace rato. Nosotros, por ejemplo, en mi consulta tuvimos que subir los precios. Nada que hacer. Yo sostuve los precios 6 años cobrando 15.000 la consulta. Y este año yo la peleaba con los jefes, pues. No, yo te daba mis razones y manteníamos los 15. Pero ya este es el séptimo año y ya con la inflación, con todo, y empecé a dar cuenta que lo que generaba ya no alcanzaba. Porque subió la benzina, subió el hablar del pan, el aceite, y como subió todo, nos tuvimos que subir al carro. Porque si no, no logro generar las lucas. Bueno, yo he estado diciéndole a la persona acá de que no podemos permitir que suba las cosas. Y sabe lo peor, que hoy día el muchacho iba, lo escuché hoy día en la mañana y decía, lamentablemente, cuando el gobierno logre llegar a los 400 lucas como sueldo mínimo, que sería como el gran matatazo, ¿cierto? Sueldo mínimo 400 lucas, ya no va a haber tanto rezo, porque esas 400 lucas ya no son 400 lucas. No. Además que son 400 lucas brutos. Claro. No, pero aún así, ya esos 400 ya no valen lo que valían hace 2 años atrás, pues. ¿Cierto? Entonces, es como lo mismo, pues. Yo escuchaba ayer a un economista que él decía que la idea era llegar, o sea, tendría que llegar a 700, a 700. Pero ahí tendríamos que ver cómo el Estado financia las pymes. Y si usted le cobra más grande a los empresarios grandes, ellos... Hay que escucharlo porque él decía, ese es un miedo que las pymes nos han dado aquí, las grandes empresas, porque ellos se encargan de que las pymes no vengan. Entonces, ¿a dónde hay que atacar? A las grandes empresas. O sea, bueno, que de afuera la cosa se le No, por ejemplo, con los impuestos, aquí no sé si será muy popular lo que voy a decir, pero yo siempre que genere 5 millones para arriba es un impuesto más. Pero ¿qué es? Y digo 5 porque uno podría decir, por ejemplo, 3, 4, oye, harta plata. Pero si son 4 personas, igual ya se empieza a ver reducido y hay que pagar esto, esto, lo otro. Pero ya de 5 millones para arriba estamos hablando de un super sueldo. O sea que espantarlo, sonado. Ahora más impuestos. Sonado. ¿De qué hablar de nosotros? Pero bueno, vecino. No, a mí me tendría que poner el impuesto al súper rico. Pero de rico de belleza, sí. Ah, ya. Podríamos poner impuesto a la belleza. Por ejemplo, Juan Carlos debería pagar 1,000,000 pesos mensual. Impuesto a su belleza. Ya. Usted, Anita, cuidado, cuidado con lo que va a decir. Que corte. Su loca, Luquina. No, una lucrecia nomás, una lucrecia Anita. No, mira, es la más linda usted. Bueno, verdad, sí, la más linda. Ya, es más, si no estuviera casado, hay que mandar. Vamos a la pausa musical y volvemos. cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los tumores a amarte, y me dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, me estarás con esta obra de arte, este loco que ya no puede más. Continuamos con Acompañando la Mañana. Palmas arriba quien nos ve, gato teatro. Oiga, hay problemas con el agua acá. Porque me dieron un shot de té, como un tequilazo. Yo pensé que quería un tecito. Me dieron un tazón de té. Mira la tacita que me van contando. Así está la cosa. O están racionalizando. Esto es pura, ¿cómo se dice? Conciencia sobre el agua. Cuando sea por esta propósito, yo leía yo. No, y en el humedal, ¿cómo se llama el humedal que está ahí atrás? Hay como 10 proyectos de edificio, oiga. Pero yo no entiendo nada, ¿cómo tienes? describir. ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué tiene que ver con eso? I don't know. You speak English. No. Speak English. No. No me habla. ¿Italiano? Juan Carlos, ¿te habla italiano? Ay, Juan, ¿y por qué no se conecta Juan Carlos ya que no está Carmencita? Sí, pues. Para que no esté ahí, porque parece que lo veo muy ocupado. ¿Y qué está viendo? Está haciendo diligencia importantísima, diálogos bilaterales políticos con Medio Oriente. Eso. Se podría conectar Juan Carlos, ¿no? ¿Ah? Tercera vez que se podría conectar Juan Carlos. ¿Tres? Cuarta. No, estoy ocupado. Estamos trabajando. Vamos, si Juan Carlos se toma su tiempo, ¿no? Hay que ver el tren deportivo. Juan Carlos, una bala. Y si yo no lo puedo escuchar. Una bala, no, se lo puedo. Pasa rápido la hora. Oiga, la delincuencia, pues yo quería hablar de la delincuencia, está fome el país, la ciudad, todo. De repente como que este país se puso, yo lo veo con un poco de desesperanza. No lo digo. El café también subió. El café también subió. Y, oye, bueno, aquí estamos en abril, Cogollos 1000. Ayer fue. Allí tuvo harta fiesta sobre la cannabis, ¿tú sabías? No. Con Roendo. ¿Abril? Sí, está aniversario la cannabis. Y lo mejor es que el precio no ha subido hasta donde siguió Juan Carlos. Sí, porque le digo la verdad, antes era distinto. Transparentemos, sí, toda la gente sabe. Claro. Antiguamente uno compraba un gramo de cannabis a 2.000 pesos, 2.500 pesos, ya. Después subió a 5. Cannabis. Ese es el tercer pan, ahí están las tres lucas que se gastó Juan Carlos en España. Y hace como unos 3 o 4 o 5 años atrás, 6 quizás, el gramo subió a 10 lucas. Y como que se estandarizó las 10 lucas por gramo, y hasta el día de hoy, y la inflación al menos. No, se mantiene el mismo valor. O sea que si eso sigue así, todo puede seguir. No hace el negocio para los traficantes. Tiene dos plantas, por hoy no hay tanto tráfico de marihuana. Ay, obviamente, pero no como antes. Antes se movía harta marihuana, ahora no. Es que todos tienen acceso. Por ejemplo, no sé, pues, yo no tengo plantas, pero uno tiene amigos que sí plantan y uno le compra al amigo, pero no es que el amigo sea un traficante, pues, sino que él cosechó y ya, toma. Obviamente no te lo va a regalar porque él invierte en nutrientes. ¿Ah? Que no lo regalan. Sí, yo soy así, en todo orden de cosas yo soy bien regalón para. Yo entrego no. Yo me quiero juntar con todos amigos Juan Carlos. También todos amigos. Oye, pero conéctate, po. Para hablar, po. De la vida, del amor, de la esperanza, de todo un poquito, que se conecte, oiga. Voy a llevar al director para que le pegue la plata. ¿O no? ¿O se manda solo Juan Carlos aquí? ¿Se manda solo o el director corta el pie aquí, Juan Carlos? No, se manda solo. Avísanos, dice. ¡Ay, me chiste, eh! Sí, avísanos. El patrón. No, impresionante. ¿Así quiero trabajar yo? Yo quiero una pega como la que tiene Juan Carlos, ¿verdad? Pero yo me fumaría un pitito casi. Cuando en el momento en que está solo Juan Carlos. No descartemos que se pega su. ¿O no, Juan Carlos? ¿No ocurre nada raro acá en la radio? Yo en realidad día. Yo en realidad día pasé con la. Yo en realidad día pasé con la gente vecina. Yo. ¿Y salió un olor? ¿Salió un olor de la junta de vecinos? Ah, la finca, Y no era Pun. No. No era Pun. No era otra cosa. O sea, quizás igual había algo de. Una estela, pero había olor a. No sé, fue que las cabras. Se pegan su. Ahora mismo. Sí, se viste la chica ahí en el. Y. No, sin nada más, ahí nadie la dejó. La tiré nomás. Pero yo cuando paso al lado de la fuente, si no, cuando vengo para acá a la radio, yo sé, se siente un olor. Insisto, no apuro. Yo. Ahora sí. Ayer. De esa fina. De la buena. De la buena. Quiere decir que después la. Mira, yo creo que de aquí a las 12 se conecta Juan Carlos. Yo creo. No, vas a hacer rogar, Juan Carlos. ¿Qué es la estrella ahora? Ya se está en el motivo, en la estrella. Y él dice, ¿para qué voy a estar en el matinal si yo soy hombre de deporte? Dice. Pero qué bueno. Yo, no, no descartamos que va a ser un noticiero. ¿Hace falta un noticiero acá, po? Sí. ¿De la media tarde, po? Sí, no sé. Sí, está en proyecto de hacer varias cositas aquí, dice, ¿no? ¿Qué? Me contaba ayer el director. Ah, es como, como se lleva acabando la. Como se lleva acabando el periodo de presidencial, empieza a mirar todos los proyectos finales, ¿ah? Yo, a mí no se me había ocurrido. Sí, pues deja, deja todo para hacer como ver mi cuerpo. ¿Ah? Así vos, dos, te escuchas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? No. Pero podría ser un personaje así como un guaso, ¿no? Y que ahí se intenta un poco más. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Ya está al aire? Ahora sí. ¿Ya? ¿Había estado alguna vez al aire en acá? ¿No? ¿Es tu primera vez, Juan Carlos? Aquí te iba el tiro. Los vecinos que escuchan la radio hasta ahora son distintos a lo de la tarde. Aquí el vecino más ABC1. Aquí no podemos decir tanto improperio. No, así. Aquí no tiene que venir caballero en la mañana. Y en la tarde no se puede hacer de nada. Sí. Eso. Estábamos hablando de la delincuencia. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es su especialidad? Diga la verdad. Yo tengo tres alternativas. ¿La cartera? No, yo creo que sí, yo creo que usted, no, yo creo que o la hace internacional o robo lugar no habitado. ¿Cuál? De cuero. De cuero, dice. Pero no vaya a robarle a la señora, a la señorita. Porque esas no son falsas. Exactamente, señor. Esas son Luis Botompe. ¿Puedo poner el teléfono contando? ¿Ah? ¿Qué más haces tú? ¿Trabajo? ¿En qué? Trabajo. Sí, puedo. Yo me imagino que trabajo. Yo creo. ¿Tanto? No sé qué decir, ya. ¿No? ¿Sí? Oiga, yo, bueno, yo te he dicho que ¿Quieres? Siempre le he dicho que probemos, ¿no? No, no probemos. ¿Y se haga un tiempo? Solo un poquito. Tendría que empezar por ahí. ¿Y si probamos algo? ¿Hay autorización? Si me llevas a ser director, yo le investigo de aquí. Estaríamos todos volando. ¿Te permite? Claro. ¿La ventana abierta? ¿Sí? No, yo, si algún día yo soy director, Aquí, sí. Pero no, pero dentro de la ley. ¿Dentro de la ley? Claro. ¿Tipo Brown? ¿Personal? ¿Personal? Sí, por supuesto. Juan Carlos está de acuerdo, ¿no? No, ¿sí? Juan Carlos se ve a su... ¿Cierto que sí? ¿De la clienta? La clienta. ¿Sí? Yo no, porque no vaya a tener un mano. Pues te necesito me cogió un tubo, pero bueno. No le volví. En serio, yo no sé quién se le cayó. Al final lo olvidé la barra. ¿Quién? No, un chico que estaba con nosotros antes. ¿Algún te decía? pelear? No, personalmente no voy a hacer pelear. O sea, marihuana. No, pero hablando en serio, entre, si ya, estamos, ya que estamos hablando de las drogas, está el tema de los jóvenes. Sí, porque tanta droga en el mercado. Sí. Y que en el fondo, más que droga, en sí. Así que yo ahí siempre digo, yo fuera presidente, yo sería cabrón, yo prohibiría cierto tipo de música que hable de droga, que incite a la violencia, yo sería así. No, no sería tan popular porque en fondo. ¿Qué pasó? Ya, inténtalo nomás. Antonio. Yo estoy de acuerdo en restringir ciertas libertades. Dios mío. ¿No lo puedo creer? No, no puede ser. No puedo creerlo. Mira, ser. No lo sé. Anto, hijo. No, mira, no se siente que se siente bien así. Date la vuelta, hijo. Anto, date la vuelta para acá. Juan Carlos, muchas gracias por su aporte. Oye, Nancy Valenciana, ¿eh? No. La lluvia. ¿Está lloviendo mucho, Nancy? Usted presente y yo hago los acordes. A ver, ¿cómo así? Vecino. Pues uno. Acaba de llegar una amiga muy conocida y muy querida con nosotros. Me refiero a Nancy Valenzuela. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está una ansiedad? Sí, podríamos decir que Pascua Resurrección. ¿Pues y llegó una ansiedad? ¿Podríamos decir? ¿Hoy venido antes? No, no, no, no, no, no, no, no había avisado, pero algo que sucedía y no había venido. Sí, bueno, muy buenos días, good morning. Mire, viene capacitada en inglés. You are out of English. Speaking English. Yes. I like to meet you. Nice, nice. Very good. Sí, bueno, yo la requiere mucha alegría. Hola, ¿qué tal? Me siento en mi casa. O sea, no siento que haya pasado mucho tiempo. O sea, digamos, en base a que contigo me reconoció, sino que siento que se estaba lleno. Ya, ya. Mismo. ¿Tú sabes lo que es el tiempo sin ti? No. Tiempo. ¿Una canción? ¿El tiempo sin ti? Tiempo. Tiempo. No, el tiempo sin ti es tiempo. ¿Qué es lo que es? No, es un chiste. ¿Sí? Oye, vete aquí, Juan Carlos. ¿Sí? Debe cambiar de... Son chistes modernos, ¿sí? Es el que puede ser solo. El tiempo sin ti, sí, es tiempo. Así que, ¿qué has hecho en este tiempo, Nancy? Mira, la verdad que... ¿Para que me estés hablando? Tiempo para mí, para leer, para ver televisión, para hacer canales de decoración, para hacer deporte, para tomar una actividad física. ¿Y la política? La política, bueno, yo apoyo el gobierno de Boric de todas maneras, o sea, yo estoy por el apruebo de la constitución, bueno, eso sí que es sin ninguna duda, se apruebo. Y el partido no me siento tan identificada. Sí, pero si yo se lo dije cuando yo la vi aquí, es que está en la persona, es una excelente persona que está en el equipo o en el partido equivocado. ¿Y ahí qué partido tendría que estar? A ver, discúlpeme. Eso se lo dejo ahí. La interpelé nuevamente. No, pero ¿qué partido? ¿Por qué propone? Porque hasta el momento yo ninguno, nada interpreta a nadie, por lo que estamos viendo. Pero pienso de que se aproxima un poco, ¿qué partido? Yo creo que los partidos se interpretan solo actualmente. Pero siempre cuando tendría que ser yo, mismo que sea de izquierda, obviamente, porque lo interpreta soy de izquierda, porque no. ¿Qué es lo que van a defender? ¿Qué es lo que van a defender? ¿No? ¿No? Yo creo que... el beneficio de la banca, el beneficio de la banca. Sí, le dije, ¿cómo soy yo? Yo soy de, estoy a favor de cortar ciertas libertades en la gente de las personas. Yo también opino lo mismo. Como por ejemplo la música, a la cual música que sea violenta o que hable de droga, en mi país no. Cosas básicas, pues. Delitos sexuales, me eliminan inmediatamente a esa persona. Y lo que pasa en países que uno dice, chuta, son países más duros, pero la gente dice, oye, yo acá a las 2 de la mañana puedo caminar y no pasa nada, claro, porque hay un respeto hacia el gobierno. Podemos respeto o miedo, estamos de acuerdo, pero ese miedo es necesario desde mi punto de vista para tener una población civilizada, lo cual no quiere decir que uno como uno en el poder tenga que cabronarse ni tener más privilegios que el resto. Pero sí, por ordenar el rebaño, hay que cortar ciertas, entre comillas, libertades, porque si usted le da, por ejemplo, los cabros jóvenes, la música actual, Nancy, Anita, es terrible. La música actual como Marcelique, todos esos cabros, no, pero es que no le sino que... Están con pistolas, con droga, y los cabros chicos se están influenciando por esos jóvenes que cantan, entonces... esas personas hay que sacarlas. Esa música no debiera estar en los medios. Pero si uno hace eso, la libertad de expresión. Yo soy a favor de eso, de sacar a los delincuentes en la cárcel y así tú tienes un país seguro. Yo, cuando partió el tema con Ucrania, entrevistaron a muchos chilenos en Rusia y decían, lo mejor que tiene Rusia es que usted la noche puede tener tranquilamente y sabe que no le va a pasar nada. Claro, puedes hacer algo, porque te cae la ley encima. Yo les conté el otro día, que esta historia es más macabra, pero lo vuelvo a contar. ¿Ah? No, pero ve. Tengo un colega que vive en China. ¿Ya? Tengo un colega que vive en China. ¿Qué está haciendo seña? ¿Qué profesión? ¿Cómo está? Que se están hablando de la cara. Cuidado, guardando que está haciendo. Ya, pues tengo un colega que vive en China hace 4 años. Y una amiga de él le ocurrió que en una red social, que es China, se le ocurrió pelar al gran líder supremo, al Xi Jinping. Al día siguiente, llegaron a su casa, se la llevaron detenida y le dijeron, usted que en China puede pasar lo que quiera. Pero a los deberes, primera y última advertencia, le pegaron una carpeta con todas sus conversaciones. Obviamente ella está asustada, perseguida, no es que le estén persiguiendo, pero si tú haces ciertas cosas, por ejemplo, como hablar mal del líder, te va a llegar encima de él. Y no sé si eso es bueno o malo, pero lo que voy yo es que tiene que haber una disciplina. El ser humano que no tiene... ¿Ah? ¿Por qué? ¿Del líder? No, que... Ay, Juan Carlos, que el chiste más o menos. Menos mal que alcanzamos a sacar el micrófono. Pero es un manchete fantástico. Entonces, hay que cortar ciertas libertades, creo yo, en mi opinión, porque es la única forma en que tú vuelvas a encaminar, porque tú me dices, es como que el país ya está rendido ante la delincuencia, ante el narcotráfico, ante todo. Y es porque no hay un gobierno duro. Pero sabes que yo más duro porque bien. Que cambiar la educación. Todo. Si le damos la misma educación, vamos a seguir perpetuando la violencia, los delitos. Estamos segmentando colegios de mil, los colegios fiscales, municipales, digamos las cosas como son, son para quienes pueden estar con los particulares, soluciones particulares. Entonces estamos entregando la peor educación y después nos quejamos de la delincuencia. Yo creo que justifique la delincuencia, o sea, yo creo que hay un nunca más. Pero el delito de la partida, el que te quita la cadena, el hurto, si lo pillan, va preso. Pero ese que te carga, ese que te corre con la AFP, no será preso. Que te quita millones de pesos a todos los chilenos, estamos hablando de millones de dólares. Por eso tiene que haber un buen impunidad. Entonces, si tú quieres poner mano dura, la mano dura en nuestra orientación de justicia, siempre va a ser para los pobres. Vamos a ir castigando a aquel que salió del colegio de letras. Entonces, hay que cambiar la forma, pero ¿cómo hacerlo? Con amor. ¿Y cómo con amor? Cambiando la educación, como lo hizo Finlandia. Porque Finlandia también era un país pobre. Ya posguerra, etc. Alemania, que la educación, ni una educación de calidad. Pero tiene que haber un gobierno duro. Yo entiendo lo que dice, la base siempre está en la educación. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, yo he hablado harto con mi colega en China porque tenemos una escuela de acupuntura, entonces estamos en contacto todo el rato. Y le hago dos preguntas a tu china, vos. El alumno está en la sala de clase y llega el profesor todo de pie. Automático. Buenos días, profesor. Buenos días. Se sientan todos. O sea, hay una disciplina. Yo entiendo lo que está diciendo, estoy de acuerdo contigo, pero tiene que ir todo paralelo, todo de la mano, porque esa disciplina es la que te entrega el respeto. Antiguamente, mi papá me decía, se portaban mal y me llegaba un reglamento. Ponga los dedos. Y ni uno está traumado, ni uno está... Ahora, no estoy diciendo que ocupemos la violencia como método de disciplina, pero tenemos que ponerle el cascabel al gato. Entonces, yo no creo que Boric solucione el problema, ni el presidente que viene, ni el que viene, porque si no llega alguien duro, ni siquiera hablo de ideología política, alguien duro que diga, aquí no va a haber más narcotráfico, aquí no va a haber más delincuencia, aquí vamos a mejorar la educación, vamos a parar con la segmentación, vamos a parar con la corrupción, vamos a parar con la élite. Entonces tendría que ser una disciplina de comunista político. Porque los comunistas son los que más han matado a gente a nivel mundial. No, está la estadística. Pero ojo. Pero no he terminado la frase. Pero el Partido Comunista Internacional no es el PC chileno. Porque lo que hace China, lo que hace Corea del Norte, es que este es el problema, Anita. ¿Sabes cuál es el gran problema? El que detecto yo, es que las bases del marxismo no las aplican estos países que se llaman países comunistas. ¿Sí? Pero en su estado está la bandera comunista. Lo cual no quiere decir que el PC chileno haga, ¿me entiendo, no? Porque. Bueno, si siempre se dice que el PC es chileno, no, pues. Pero ahí está el tema. El tema es que yo puedo decirle, oiga, yo soy marxista, y después me vuelvo loco, ¿cierto? Y extermino a miles y millones de personas. Pero no es que yo sea comunista, pero queda en la sociedad la idea de que eso es el comunismo. Y eso es ignorancia. Porque, por ejemplo, Nancy al tiro, que no era comunista. Y Kim Jong-un no es comunista. Pero la bandera que tiene es la bandera del comunismo. Y se dice marxista. Pero, oiga, Kim Jong-un es el único cuadrón en Corea del Norte. El resto, pero si es verdad. Hay una hambruna gigante en Corea que no se sabe. Mire, ¿sabe una cosa? Totalmente. Porque siempre los chilenos nos vamos a los chinos. los chinos no comen comida en China, pero la comida en China que llega acá no es la misma comida en China. Sí, ese es otro tema. Pero me entiende lo que voy a decir, ¿no? Para no quedar con la idea, con la idea cruzada, Anita. No entendí la idea, ¿no? Claro, pero es que la gente hace... Uno dice, pero ¿por qué la gente tiene ese problema? Con, ¿por qué? Porque hay mucha ignorancia. No, es que los comunistas aquí... Que los, es que, el estigma es que se ha hecho creer que todos estos personajes locos de la historia del mundo, como levantan una bandera comunista, creen que es el comunismo. Y está completamente errado ese concepto. Uno no puede decir, por ejemplo, yo no podría decir que Nicaragua es un país comunista. Yo no podría decir que Corea del Norte es un país comunista. Tampoco China. China tampoco es un país comunista. Porque el neoliberalismo es que nosotros somos los principales socios de ellos por el pobre. Pero ojo ahí que China es un capitalismo de Estado. O sea, es un capitalismo, pero manejado al 100% por el Estado. O sea, están los empresarios, ¿cierto? Grandes empresarios, pero que si no le rinden cuenta al partido... también los cortan. Entonces, al menos eso es lo que me dicen a mí mi amigo que vive en China, porque China no es un país comunista actualmente. Vive desde el punto de vista capitalista, pero todo es manejado por el Estado. Pero a mí de repente es muy... Oiga, pero mire. Con todo respeto al vecino, la estigma, que le venga, que le caiga, como que le caiga, que le venga. Pero quizá hay que... Pero gente que no... Ay, pero yo voy a llevar a la gente ahora. Lo voy a llevar a hacer la vida. Lamentablemente, las redes sociales y la era tecnológica traen mucha desinformación. Se supo hace poco. Ayer antes de ayer, de que, obviamente tiene que ser la derecha, está pagando la cantidad de plata por desinformar a través de las redes con la convención. El rechazo lo está ganando la derecha a través de las redes sociales. No a través, y de fake news, de pura noticia falsa. Hay una cantidad enorme de gente, de perfiles falsos en Facebook. Sí, sí, pero, sí, claro. Pero yo siempre digo, Anita, aquí, independientemente de casa, aquí hay un tema estratégico, porque es la conversión. Desde el principio transparente, donde esté todo en los medios y en las redes, ya, hoy día hicimos esto, hoy día hacemos esto. Tú no puedes hacer una constitución sin hacer participar a la gente. Pero si la gente no tiene esa comunicación, tiene esa función, ¿ya? De impregnar, de informar, de ser mensa, de ser gente, y normalmente bueno. Está bloqueando la constitución de trabajar para el caso, porque el Estado privado no les conviene que les tenga su poder, porque el poder es su costa. Pero la convención debió haberse anticipado eso. Pero porque era el porque por ejemplo venía, se citaba la gente no asistía, porque somos todos cómodos, tremendamente cómodos. Entonces pasaba aquí y en todo lado. Entonces yo creo que estoy seguro de que mucha gente sabía que el convencional estaba aquí, las reuniones se hacían aquí mismo, pero era más cómodo quedarse en su casa. No le interesa. Hay mucha gente que no les interesa. Yo no logro comprender eso, porque hay gente que está completamente cómoda. Anita, yo le voy a decir algo. Yo el otro día venía manejando desde mi casa, venía con Camino Penco, a ver qué hacen ustedes. Y en Cosmito, por ahí, en Paradero. Y había un tipo, una lata de cerveza, que está en larga. Bueno, ya. A la calle. Esa es nuestra... No. No está actualizado. Ciertamente quiero comentar algo. O así como tuvo un auto, un Audi, bajan la ventana, pum, se tira sí, la a lo que voy yo es que lamentablemente no voy a generalizar porque yo jamás, usted puede revisar mi bolsillo y los bolsillos de mis hijos y siempre va a encontrar basura porque yo desde chico me enseñaron la basura en los bolsillos en la casa, en el basurero. Si es que no hay basura en la calle. Sí. Pero hay gente así, po. Y tenemos, y te acuerdas, Nancy, que una vez discutimos nosotros porque me decías, pero ¿y cómo hay que hacer esto? ¿Por qué lo veo así como tan estratégico? Y decía, es que Nancy, hay mucha gente que es ignorante, hay mucha gente que es como esta persona que tira la cuestión a la calle. Lamentablemente en esta sociedad hay mucha gente, va a sonar feo, pero hay mucha gente que no sirve. bueno, sirve porque están criadas de otra forma. ¿Se te va a ocurrir tomarte sea cerveza, sea bebida, sea un jugo natural, sea un jugo vegano? ¿No la puedes tirar al suelo? Sí, yo me acuerdo que estuvo a la vecina de un colega y tiró una botella de lo alto, como del séptimo piso, un animal quinto, con barrosalada, en la noche, como las 2 de la mañana, antes de que nacieran los otros, y tiró una botella, y lo tiró a la calle. Pucha, ¿por qué uno se hizo una tira? Y eso es lo que quiero comentar. ¿Qué es? A ustedes. Nuestro vecino, que los días martes aquí hay una persona que viene, Alfonso se llama, es un chico que tiene mucho conocimiento, puesto que él estuvo ayudando a los convencionales que salió para el giro del Distrito 20, Bastián, no me acuerdo el apellido en este momento, se está hablando sobre la convención, se está revisando cada artículo de la convención, para que la gente se informe. Como radio lo estamos haciendo porque queremos que nuestros vecinos también comprendan las cosas y no se dejen llevar por las malas prácticas de la derecha. Y no se dejen, con todo lo que discuten de vecinos, y no se dejen vender, por favor, con una canasta de alimento o porque le ofrezcan dinero para que ustedes también, muchos de algunos aquí de mis vecinos de nuestra población, porque yo lo he visto y lo estoy combatiendo como puedo, tienen perfiles falsos en el Facebook para precisamente para echar mierda. Ay, no. Y seguir echando para que la gente continúe la ignorancia. Así es que yo esta época ha sido linda que estuviera viva la ignorancia. Sí. Porque puta, todo lo que está pasando hoy estaba pintado para que ella estuviera ahí. Ahí, porque no hay. O si no la presidenta, pero un ente realmente fiscalizador que esté mirando a todos, porque actualmente yo te podría decir que la única persona cuerda, que se ha mantenido cuerda en todo este tiempo, y que yo no comulgo mucho con su idea, pero la, y que curiosamente es Pamela Giles, y finalmente el tiempo le da la razón igual. Eso ya casi es que de asunto, porque ella se mantuvo, y todo lo que ha hecho. Entonces, vecinos, incluyendo la amarillita, algún problema, algo que usted no entienda, el día martes estamos disponibles para recibir todas las inquietudes que ustedes tengan. Y si no pasamos por casa amenazando nomás por la prueba, que me dice mamá. Yo salgo con. Yo estoy viendo la serie de Pablo Escobar, el patrón de mamá. ¿Todavía? Ay, mira, pues, usted me dice nomás y yo hablando de los vecinos, les pongo una metralleta si no me doy para pruebo, mijo. ¿Eh? No, sí, estoy. Pero es el último recurso. En serio, estamos aquí. Último recurso. Porque para eso estamos las radios comunitarias. Sí. Para eso, porque nosotros estamos tratando en lo posible de estar con la verdad. Porque a mí no me pagan ni por decir la mentira ni por decir la verdad. Yo no necesito eso, por lo tanto. No tengo compromiso con nada. Y yo he visto aquí políticos que llegan con los quiquitos, con las tortitas, y usted, ay, eso no va a estar arma. Y después salen reclamando. La tortita con una inyección anticomunista. Y después salen pelando, que aquí los maltratamos. A mí me llegaron sus quejas en algún momento de algunos políticos. No se le podemos dar el gusto. Ya, pero es que no venimos de beca para excelente. No, pues, es que esto no es lógico. ¿Por qué tiempo éramos bien amigas? ¿Por qué? No voy a decir. Pero era un político de derecho. Era una política de derecho. Que venía a ofrecer de todo aquí, como que, y así, para las para las clínicas privadas. Muy bien. Si la que vas a saber, porque es como que volver atrás, no quiero ver más. consejo. Pero hay que cambiar las cosas, ¿no? No, sí, yo nunca, nunca he negado mi color político, pero sí sé, tampoco trato de predicar algo que a lo mejor no es lo correcto. Trato de entender qué es lo que a mí me conviene, si a mí me conviene que la convenía a mi vecina, a mi vecino y a todas las personas que yo diría esto. Por ejemplo, yo sé que usted le tiene cariño, pero yo lo estimo, sacaría al gobernador, sacaría al Plagano, sacaría también al alcalde Castellano. Son ciudades con tantos recursos, caramba, carambita. No, yo pondría otra cualquiera. No, no. Hay que poner gente que gestiona dinero, hay que poner gente que no tiene ser tan política. Eso creo yo. Yo creo que los partidos, sí, el problema es que después tenés que devolver favores y si no los devuelves te sacan. Yo, sí, no partidos. Y por ejemplo, yo sé que por ejemplo, Carlos Ortiz no tengo nada contra él, pero dice que mucha gente tiene mucho cariño. Pero él ya lleva tiempo acá, está gastado, no trae ya un mundo de pero ¿cuántos años son? ¿Cuántos años más? Entonces, yo, por ejemplo, no sé, ese alcalde o alcaldesa parece el Tomé, yo PLR, pero hace rato, el verano en Tomé fue un caos. Un caos, en este momento es inviable vivir en esa ciudad, en esa comuna. No vaya, es un caos. Digo, Puente Barra es otra cosa, pero Tomé, los mismos vecinos, tengo pacientes que son vecinos de Tomé y me dicen, no, esta cuestión aquí ya no dan ganas de salir, no hay espacio para estacionarte, no hay espacio para andar, todas las calles llenas, tacos por todos lados. Entonces ahora recién se está estudiando la posibilidad de hacer una carretera que pase directo desde Penco a Dichapo y saltarte Tomé. Pero ahora, por ahí están embarradas, igual que lo que pasa en San Pedro. Entonces, la gestionan mal, hacen las cosas a última hora. Yo, de verdad, yo no es que me quede el cuento, pero yo creo que haría mucho mejor gestionando. Porque uno cuando hace gestión tiene que ser pensando en todos, no pensando en uno. No sé. Estoy de verdad decepcionado de toda la política. Oye, pero si es tan simple la solución, la verdad, conversar, ya. No los puede sacar porque son muchas personas y que no tienen pega y que tienen que trabajar. Pero que se vayan moviendo, como la Feria Libre, que se vayan moviendo. Hoy día en Barro, mañana en no sé, pues en Eras, después acá, después allá. Pero están atendados. Mira, mi papá vendió con boletas, sí, a unos comerciantes para el retiro. ¿Cuánto se ganaban y vendían? ¿Qué? O sea, ¿qué cosa? Tienen una hora, unas personas que venden ropa, que han permitido porque la más una importación directa de China. Y vendían pasión que venían una caja de Twitter, Facebook. Lo vendían 1.500 cada uno. Y los ambulantes se lo compraban, la pared de la boleta y el ambulante vendía a 5.000 pesos. En la calle vendían 10 en una hora. Yo tocaría a los ambulantes que venden los ruidos. Yo me he levantado y los estaban correteando por el sitio, hasta el chorrito con figuilla. Está vendiendo la figuilla nomás. Hay muchos extranjeros que tienen mafias con los carritos vendiendo uva, figuilla, pate, que son mafias, incluso han muerto personas agarran a combo, te pegan el balazo. Lo que pasa es que aquí nuestro Chile se ha prestado para que cualquier persona, chileno o extranjero, si levanta un poco más la voz y tiene más fuerza, puede ir después de esa nota. Sí. Y ellos son su pequeño timbre. Nace hace poco, y Anita ya sabe, con el tiempo del robo allá en Punto Barro, estaba carnecita. No, a mí no. No, en mi casa imposible que rodar, porque yo vivo como muy adentro, entonces no, no se puede. Pero al vecino que vive en la entrada, cerca de la carretera, alguien entró a su casa y nosotros tenemos un grupo WhatsApp, entonces al tiro un vecino, ojo, están entrando a la casa el vecino no sé cuánto. ¿Ya? Fueron otros vecinos. ¿Lo registraron? No, no, no, lo redujeron. Nada terrible. Llegó carabinero y se lo llevaron a todo el mundo, incluyendo a mi vecino. Y uno, es que hasta ahí es chistoso, la complica. Pero uno de mis vecinos tenía un hijo de 4 años y de 6 años y por ley tienen que esperar a que llegue un familiar o llevarlos a donde un familiar y no se tenían que ir y tuvieron que dejar a los hijos con un vecino que no conocía tanto. Y eso es delicado. O sea, por tratar de ayudar a que no le roben al vecino. Y él me decía, Seba, y yo ni siquiera le pegué, no te pegué. Hice mi llamada. Así que, pero a lo que voy yo es que así estamos. Entonces, el delincuente se siente con el libre albedrío de hacer y deshacer sabiendo que no le va a pasar nada. Sí, o sea, los delincuentes se conocen al revés. ¿Y adivinen dónde era el delincuente? Haitiano. Y lo peor es que estaba con el papel de alquiler. No era ilegal. Yo, porque uno dice, ah, ya, bueno, era ilegal, listo, ya, se entiende. Pero era ilegal, o sea, llega a un país buscando una oportunidad donde, está bien, el sueldo mínimo no te va a alcanzar para nada, pero también voy a arrendar una pieza, voy a poder comer, ya. No, y ellos tampoco gastan tanto en la habitación porque arriendan el cubo. Entonces, y andar robando. Y sabe lo peor, Nancy, que no, el vecino, el dueño de casa, menos mal que no estaba, porque muchos vecinos habían dicho yo tengo pistola. Y si hubiese estado él en la casa, él ocupó su pistola. ¿Y quién se le va a dar? El vecino. A mí igual, no voy a tener que llevar pistola. Sí. Y la dispara, ¿no? Tengo que estar, pero no. Y la verdad es que tengo cierta reflexión con el arma. Sí, yo quiero. Eso es. Sí, o sea, yo te quiero un arma a la larga de acá, porque se va a usar. Yo lo que digo, le digo a mi hijo, mira, si alguien te preguntará algo, no está, y tú levanta la mano. ¿Sabes lo peor de tener pistola? Que si tú lo ocupas, obviamente uno no tiraría a matar, ¿cierto? Así como la pierna, el brazo, ya, a reducirlo. Pero si después te compadre sale el libro, el miedo que va a tener, claro, po. Sí, no, yo. Pero así, pues, así está el país actualmente. Y ojo que está el gobierno de turno, no está pasando, porque esto viene de atrás. Esto, la responsabilidad es de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Ambos dos estuvieron 12 años en el poder. No, ¿cuánto? ¿16 años? ¿O no? No, pues no, Piñera, entre Bachelet y Piñera son 16 años. Yo creo que sea de feminista y defiendo un poquito a la Michelle, pero por último el otro caballero que ya no fue invitado, que ya tiene los brazos ya. O sea, la gente se le va a tanto, pero... Yo considero que eso sí que es una gran diferencia. Bueno, no puedo abrir tanto los casos, sí. Ustedes que como invitado, que aquí está la maravilla, que están todos para acá, que tenemos los brazos abiertos, están hace llegar, llegó de todo, que es lo más triste, porque ni siquiera se ocuparon de tener algo más selectivo. Quién entraba, quién no entraba, experimento, nada. Entonces entró Pedro, Juan y Diego. Y ahí nosotros no estamos diciendo que queremos que entren médicos ni abogados, ¿no? Gente que no sea delincuente, ¿no? Pues si eso no es lógico. Claro. Larguísimo. No, pero que es que no llegue gente que ha estado en la cárcel, pues cómo, ¿no? Gente así. Entonces ahora el sicariato que hay actualmente. Oye, pero los españoles que llegaron a completar tanto, ¡oh, pizarro! Pero eran todos los que estaban en la casa, no nada. Yo, bueno, mi tesis es también que el tema de raza, está justificando la maldad, ¿no? Pero igual las violaciones que se llaman las mujeres, los indígenas, los derechos matrimoniales, los que hablan de matrimoniales, son los violados. Fruto de un caos de emociones donde sí. Entonces es nuestro origen. Son así. O sea, ¿se acuerdan cuando Lautaro se dice que cuando el corazón lo olvida? Y Lautaro fue criado por los niños, se le llevaron como criado, como los niños, le llevaron por ese caballo, que no se enteró. Y él se reveló, éramos cumplidos como una raza inferior, porque no teníamos propiedad, no teníamos niños como pote, obviamente, porque no era más interés, digo, no más interés, porque yo me quiero más interés, porque yo soy morena, soy azul, soy azul, soy blanco. Entonces, la verdad, voy a tener un Facebook, una de copias. Entonces, al final, me doy cuenta de que musical y volvemos. lugar encuentras a esta hora Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. La verdad es que sí estoy con otra de hace tiempo. Nancy se ha ofrecido, me dice, yo termino el programa. Claro, le digo yo. Y como no me cuesta nada, me está muy bien visto. Así que decime, yo lo dejo con Nancy y Alex, para que haga un poquito de la palabra, para que ella termine el programa. Y gracias, Nancy, por todo. Y déjalo como se llama. Sí, agradecida por la confianza que tú me estás sacando la batuta para continuar y cerrar el programa. Decime, mañana tenemos invitados, tenemos una diputada y tenemos también una concejala que se van a encontrar acá en nuestro barrio. Así es que mañana nos escuchamos en nuestro programa para la lunes a contar de las 10 de la mañana. Será hasta mañana que tengan todos una actividad. Vecinos y vecinas, para mí es un agrado conversar con ustedes en este día genial que nos acompaña Gris, pero muy amable con Sebastián y con Anita. También quisiera mandarle todas mis bellas energías y tanta energía a Carmencita por el fallecimiento de su pareja, don Segundo. Esperemos que Dios lo cuide en el reino de los cielos. Pasamos recién Pascua, donde hablamos de la resurrección de la carne. Y también tenemos esperanza en que nosotros vamos a continuar una vida más allá de este terrenal. Así que para quienes son los cristianos, es un paréntesis, porque la vida sigue, pero de otra forma, con otra energía. Así que oremos y encomendemos al Espíritu que el descanso eterno y en paz de nuestro vecino Señor. Y muchas fuerzas a Carmen para que Dios le ayude en estos momentos críticos. Pero sabemos que todo va a estar bien. Bueno, por otra parte también quisiera comentarles. Para mí es muy grato compartir la mañana con ustedes. Estábamos de menos a Carmencita, Anita, Sebastián, con Carlos. Y retomar esta gestión, esta actividad en general, compartir con ustedes, que pueda llegar a sus hogares, a sus casas, ponerle una chispa de humor con Sebastián a la mañana. Es fenomenal. Ahora bien, vecinos, me gustaría hablar un poco de los temas que han salido, porque hay mucha maldad, mucha ira en las redes sociales y se está atacando mucho al actual presidente de la República y también a la primera dama, la señorita Irina. Y en realidad las redes sociales nos ayudan mucho a conectarnos con aquellas personas que nos están cerca, pero también existe mucha violencia, porque hay NN que escribe tonterías, amenaza, y al no estar identificados no se hacen responsables. No podemos perseguir de alguna forma para que sean responsables. Entonces, el uso, digamos, ojo, porque muchas veces nos responden personas, pero personas que no están identificadas, que no tienen un nombre de pila y un apellido, por lo tanto, lo que digamos en el juego de responderle o de medirnos como ellos se miden. Muchas veces yo digo, el silencio es el grito más fuerte, muchas veces. Hay que actuar con amor, creo que no actuar con amor en redes sociales. Por lo tanto, bueno, Juan Carlos, que es nuestra persona que nos ayuda con el sonido, él lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, va a ser muy bueno y agradezco su función. Si no, no podríamos llegar a su tocar. Bueno, y también me gustaría hablar un poco de la comida, de cómo ha subido la cultura. ¿Cómo está el aceite, el litro de aceite? Yo me acuerdo que antes en el estallido social lo compraba, bueno, siempre compraba el más barato para los efectos de la cultura. Costaba 950, 800. Después del estallido social subió, ahora ya estoy buscando un billete de 3.100 pesos que voy a ir mayorista a comprar, que sale de 2.100. Y a él decir, en 3 años se ha terminado, ha encarecido la vida, ya nuestros ingresos, nuestro poder adquisitivo, ha disminuido, por lo tanto se ha encarecido la vida, pero las utilidades de la banca son altísimas. Y uno se pregunta, ¿por qué son altísimas? Si está todo pago y uno no tiene, no puede ni siquiera ahorrar dinero, y tiene que gastar todo en pensión, en ropa, en alimento, en dividendo, en una empresa, casi una casa, fin de mes. Si piensa en la especulación que existe en Chile, el drama de vivir en Chile, versus vivir en países europeos, donde por ejemplo la salud, la educación es de calidad y el acceso a la educación es igual para todos los ciudadanos, y se prohíbe, incluso en Finlandia se prohíbe lucrar en establecimientos privados. Si en Chile el Estado nos proveyera de educación, de salud, de un barrio de calidad, de seguridad pública, la verdad que sube los productos, no sería tan sensible para nuestro día a día. Pero la realidad es que tenemos que cuestionar todo, que si nos pasa algo, tenemos que estar a costear. Y el tema de internet, el caro, la accesibilidad, la electricidad ha aumentado, el consumo ha aumentado, los costos, el agua, la situación. Así que, por eso yo apoyo la nueva constitución. El apoyo porque también le da forma como principio fundamental el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud. Entonces son bases, son el marco de una sociedad que nos van a permitir poder elevarnos. Y también es importante que la Constitución establezca y plane los principios básicos y los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas también. Porque si estos derechos básicos y fundamentales de día de mañana son vulnerados por los privados, nosotros vamos a poder recurrir a través de los recursos de protección cuando se pretenda lucrar con nuestras enfermedades, cuando se pretenda lucrar con la educación. ¿Ya? Tenemos acciones constitucionales. Entonces, no solamente la Constitución va a establecer una base para la legislación, sino una base para poder accionar a que la sociedad propenda al bien común. Por eso es importante que la apruebe. Ahora bien, obviamente cada uno va a votar en libertad de conciencia y de acción. A nadie se le puede exigir votar A o votar B, votar a prueba o votar B. Cada cual responde a la conciencia. Pensemos también en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en la comunidad, no solamente en lo que nos conviene a nosotros, hay que ser solidarios vecinos. Solidarios es ponerse también en los zapatos del otro, empatizar, tener ese cariño. Lo que yo siempre he dicho acá en el programa es que la administración de justicia, tenemos una justicia, una administración de justicia para pobres y una administración de justicia para ABC1. Tenemos la existencia de un tapeo en Chile. Tenemos delitos de cuello y corbata que no son condenados. Nadie piensa en la cárcel. Tenemos un solo caso de Orpis. El único que yo conozco que ha sido tenido que ir privado de libertad, condenado. Pero fue excepcionalmente y dicen que la excepción confirma la regla. Entonces, no tengamos miedo en la reestructuración del poder judicial. Es necesario. ¿Ya? Los jueces son personas. pero ellos se niegan a la ciudadanía. Ellos deben ambientar justicia, aplicando la justicia a la ciudadanía. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la Constitución así lo permite y ellos siguen a la Constitución y no a las leyes. Por lo tanto, es importante aprobar porque no van a dar las herramientas jurídicas para accionar contra las legalidades. Ya vamos a hacer una pausa con alguna canción. ¿Una canción, Juan Carlos? Algo que menos una canción de una mujer me gustaría. Algo ameno, bailable, para animar la mañana. Por favor. Puede ser. Hay una canción que dice: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así. Y así seré, nunca cambiaré. Y hay de Talía y también hay un videoclip que se hizo en España con la cantante chilena que nos llama. No me acuerdo cómo se llama la cantante chilena. O cualquier otra canción de mujer, puede ser Buenas Mariana Hernández, sí. Porque Miriam Hernández siempre le canta al hombre, como que el hombre es más importante que incluso la propia vida de ella. Y eso me carga, o sea. El hombre que yo amo. No le llama nada, ¿no? O sea, eso ya está obsoleto. Si mira, tan importante es una, nosotras, nos termina la sociedad. Pero ya mirar al hombre como fin en sí mismo, chao. De hecho, yo pienso que Miguel Hernández debería renovarse y cantar canciones contemporáneas. Puede ser Mola Fer también. Camila Gallardo. Alguna cantante nacional. Camila Moreno. Hay varias chicas nacionales. Están muy bien posicionados. Bueno, aparte yo estaba viendo el día un reportaje de los Ángeles Negros, cuando ellos se fueron de Chile, acá no fueron valorados. Los Ángeles Negros existen desde antes que yo naciera, porque se miraba como la música cebolla, la música picante, se les miraba menos a los Ángeles Negros, ¿eh? Y ellos se fueron sin ninguna bulla, se fueron silenciosamente. Y les fue regio en Latinoamérica, en Bolivia, Ecuador, Argentina, y se quedaron en México. Porque en México valoraron mucho más su música que acá en Chile. Se confirma el dicho, nadie es profeta en su tierra. Lo mismo pasó con Mola Fer. Mola Fer se tuvo que ir a México para poder ser reconocida. Y hemos reconocido a Yata acá incluso. Así que, bueno, cuando decimos si es chileno es bueno, creámonos el cuento. Los productos chilenos ya oveja, tomese, cerró, ya se está importando todo. Yo fui a hace un par de años, hace como 3 años, fui a Tomé y era todo importado. O sea, los pots, uno que otra cosa, esto ahí, pero carísimo también, y era como China, o sea, yo compré una cortina, mal en China. ¿Sí? Ya. Una canción de Mola Fer para animar el día. Mis vecinos, un beso grande. menos. Les agradezco su compañía. Sé que están ahí conectados en la energía con Radio Espacio FM. Y con esto concluimos esta jornada. Agradezco la sintonización. Agradezco sus compañías. Un beso grande. Los quiero. Les deseo un bello día jueves, una bella tarde, aunque nuestro cielo esté gris, que nuestro corazón esté con muchos colores, siempre entregando amor. Los quiero mucho, chao. Ya, Juan Carlos.